juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Como decíamos el otro día, venimos a un buen ritmo de visita a los compañeros, de reuniones de agrupaciones, de plenarios de agrupaciones. Esta semana, como saben, bueno, el domingo estuvimos en Maldonado, el martes en La Valleja. Los compañeros Martín y Gonzalo estuvieron estos días pasados en Paysandú y Salto. Con los temas que tenemos en el momento, nuestro balance de la campaña, discutir con los compañeros, intercambiar una decisión que hemos tomado de anular el voto en el próximo balotaje. Por supuesto, bueno, ya estamos preparando en todos los lugares que sea posible presentarnos a las elecciones departamentales y hay temas, ¿no?, por los que seguir luchando. Hablando de estos temas por lo que seguir luchando, esta semana el semanario Búsqueda publica un cálculo propio de los balances de la AFAP, que dicho sea de paso son especialistas en ocultar ganancias en los balances, y resulta de los propios balances de la AFAP que ganaron unos 40 millones de dólares, 38 y pico de millones de dólares. O sea que tenemos que mantener jubilaciones por debajo de la línea de pobreza para que los señores de la AFAP de ganancia tengan 40 millones de dólares, además de que sus gerentes cobren 800 mil pesos, de que además del salario 800 mil pesos por concepto de dividendos, de cantidad de afiliado, no sé qué, se lleven hasta 2 millones de pesos. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no es lo peor. Lo peor de la semana es que Yamandú Orsi, por supuesto, ya que se votó el plebiscito, porque antes que se votara no lo dijo, lo dijo después que se votó el plebiscito de la papeleta blanca. Orsi claramente salió a decir que las AFAP privadas van a continuar. Salió a decir Orsi que la ganancia de las AFAP tiene que estar. O sea que está perfecto que las AFAP se lleven 40. Venían llevándose a razón de 100 millones de dólares por año. Ahora hablan de 40. Yamandú Orsi dice que son maravillosas porque él cuando estuvo en la intendencia de Canelones tuvo una relación maravillosa con las AFAP, que era donde obtenía los fondos para los planes de desarrollo que supuestamente tuvo en Canelones. Y Orsi tacha de error la redacción del programa del Frente Amplio. Nosotros debemos decir que el programa del Frente Amplio se redactó de esa manera porque fue una fórmula ambigua de acuerdo entre la supuesta izquierda del Frente y el sereñismo y los neoliberales descarados, que la llevaban los dos, pero cuyo último fin fue engañar a la gente, además de decirle que en el diálogo social que no estaban en contra del contenido, sino que la forma, porque una ley cambiaba otra ley, que en el diálogo social iban a resolver lo que el movimiento popular estaba planteando con la papeleta. Entonces, los 111 expertos, economistas, doctores, máster, magíster, que estudiaron acá, sobre todo creo que estudiaron en Chicago, en la escuela austríaca, etcétera, no se dieron cuenta que en el programa del Frente Amplio, que una de las integrantes del programa es la experta en seguridad social, Jimena Pardo, no se dieron cuenta que había un error y que si había FAP tenía que haber lucro. Y que ahora parece que la interpretación que hacen de que tiene que haber un pilar de ahorro sin lucro quiere decir que lucren sí, pero un poquitito menos. Y después recorrían las agrupaciones y los comités de base diciendo que iban a nacionalizar la AFAP. El Pacha Sánchez, estos jóvenes de la nueva política, que parece que la nueva política es mentirle a sus compañeros, mentirle a sus bases, para vehiculizar una política antipopular de estar a favor de la AFAP y del sistema financiero, y cuando lo dicen públicamente, ¿verdad?, le da un palito a la derecha y ya arrancan a recular en chancleta y dice que no quiso decir que había que nacionalizar la AFAP. Cuando por otro lado, desde el Partido Comunista, ellos reivindicaban República AFAP, lo mismo del Partido Socialista, que son la izquierda del frente, ¿verdad? Pero claro, sale O'Donnell, que es el hombre de confianza del Fondo Monetario Internacional, del gran capital, de la oligarquía nacional, y empieza a hablar un poquito más claro, ¿no? O'Donnell plantea de que él es defensor, que él es partidario del pilar de ahorro. Dice O'Donnell, yo soy partidario del pilar de ahorro, pero además no soy partidario de dárselo al Estado, ¿verdad? Y además dice que tiene que estar gestionado, porque para él es un sinónimo de privado con profesional. O sea, él no le enseñaron en la Facultad de Economía qué es nacionalizar, no le enseñaron, a él le enseñaron que profesional es idéntico a privado, ¿verdad? Y que además debe ser competitivo, ¿verdad? Esto es Frente Amplista. Esto es Frente Amplista. Esto tiene que algo que ver, porque salió un escrito ahí de otro economista que hablaba de que la izquierda del frente iba a defender el frente, las bases del 71. ¿Tiene algo que ver esto con la izquierda? Tiene algo que ver con la izquierda. Y nos dirán que nosotros solo criticamos al frente. No, hay que sacarla a la derecha. Hay que sacar a la derecha, pero la derecha tradicional, no basta con sacar a la derecha tradicional, que la queremos sacar. Sabemos que este fue un gobierno antipopular. Sabemos que apretó es el mismo modelo que apretó un poco más, aceleró un poco más y profundizó un poco más las políticas neoliberales. Ahora, votando a Orsi, ¿vamos a sacar a la derecha o vamos a poner a O'Donnell como otra expresión fondo monetarista y de derecha? Dijo más O'Donnell, dijo que el jazz es justo, dijo que el jazz es justo, además de que es inconstitucional, el hombre no es abogado, yo tampoco, pero para él el jazz es justo. Y dijo más O'Donnell, para que el que lo quiera escuchar, ¿verdad? Porque hay que sacar a la derecha, sí, y hay que sacar a la ultraderecha, sí. Pero aparte, O'Donnell dijo que si el país no crece, como dice O'Donnell, dijo el próximo gobierno del FASI es que lo ganamos, la prioridad del gobierno del FASI lo ganamos va a ser la sostenibilidad fiscal, dijo O'Donnell. ¿Verdad? Para que se vaya entendiendo un poquito qué significa votar a O'Donnell, votar a Orsi, que es idéntico a, esto sí es idéntico a votar a O'Donnell. Porque según él, a partir de ahí, dice, el país tiene que crecer en la lógica liberal y neoliberal de lo que es el crecimiento, que es que venga otra planta de celulosa que están anunciando el Río Branco, ¿verdad? Porque según O'Donnell, si el país no crece, dice, no vamos a poder sostener el actual modelo de convivencia. O sea que para O'Donnell lo fundamental es sostener el actual modelo neoliberal. El modelo de convivencia, O'Donnell, no se enteró que mataron a un niño por la espalda que iba en moto, que no llevaba arma, que no le dieron la voz de alto, y que aparte intentaron esconderlo a los hechos. Faltó que le plantaran un arma nomás. Después se investigó, se llegó a los hechos. Ahora, el video, el vivo de Instagram, creo que contribuyó mucho, porque si no, realmente yo tengo la duda de que la investigación policial hubiese llegado tan rápido. Por suerte, hubo un policía allí que se negó a aceptar órdenes inaceptables de su sargento. O sea, matan a un chiquilín por la espalda, porque nos decían que la LUC no era gatillo fácil. Matan a un niño de 14 años por la espalda, que su delito fue andar en moto sin casco. Ese fue su delito. Asesinan por fin de semana, los contamos por decenas a los muertos. Hay 300 y pico mil jubilados que proponíamos que se le aumentara la jubilación 4.000 pesos. Porque el nivel de pobreza medido por ingreso, que es un desastre, están 19.000 pesos, ganan menos, están por debajo de la línea de pobreza, y nos dice que este es el modelo de convivencia que debemos sostener. Otro tanto con los 500.000 trabajadores menos de 25.000 pesistas, con lo que hacen 8 horas de cola, que decía Lustenberg, que hacen 8 horas de cola para acceder a un medicamento, pero a renglón seguido te dice que lo que hay que hacer es mantener la mercantilización de la salud, que no es otra cosa, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y después, ¿qué te dicen? Que van a sostener todo esto, te dicen que sus prioridades, dice, porque hay que saber para dónde vamos, y esto lo dicen en Pocito, pero en un comité base del Frente Amplio, que también allí en Pocito hay gente trabajadora, ¿no? Dice, pero nuestras prioridades van a ser la primera infancia, la educación y la seguridad pública. Ahora, ¿qué entienden por prioridades? Porque nosotros lo vimos en el Parlamento cuando iba Astori, decía la prioridad del gobierno. Claro, el incremento presupuestal iba a ser 100, 200 millones. O sea, dejamos todo como está. Si el país crece un poquito, recaudamos un poquito más, crece un poco el presupuesto, y si tenemos 100 o 200 millones de dólares para incrementar el presupuesto, gastando primero y antes que nada en el pago de la deuda externa, segundo y antes que nada 5.300 millones de dólares de exoneración al gran capital, después hay que bancar al Ministerio de Defensa, después hay que bancar al Ministerio del Interior, y después, ¿verdad? Si hay un incremento presupuestal, tenemos, como dijo Lacalle Pou, la prioridad de la salud mental, 20 millones de dólares, y después van las chiquilinas a pedir que las atiendan una vez, dos veces, tres veces, y se terminan ahorcando en el baño de la mutualista. Entonces, ¿qué entienden por prioridad? Que si pueden incrementar el presupuesto 100 millones de dólares, le van a poner 10, 20, 30 a la primera infancia, como si esto va a resolver la pobreza de la infancia, que dicho sea de paso, ya no han hablado más, como dijo Rubio y Eduardo el otro día, se olvidaron ya de la pobreza infantil. Perdió el plebiscito, se olvidaron de la pobreza infantil, ¿verdad? Entonces, compañeros, ¿cómo les vamos a pedir a ustedes que voten a Orsi? Porque es menos malo. Sí, capaz que nos dan 10 pesitos más de salario. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de la impunidad, no nos vamos a hacer cargo de las privatizaciones, no nos vamos a hacer cargo de la cuarta planta de celulosa, no nos vamos a hacer cargo de la desindexación de salario, no nos vamos a hacer cargo del descuelgue de las empresas, no nos vamos a hacer cargo de que las FAP se las llegan llevando en carretilla la plata, no nos vamos a hacer cargo de nada de eso. Ya estuvimos con ellos en el frente, ya pusimos todo lo que teníamos para que llegaran al poder con un programa progresista, que aquel programa ya lavado, ¿verdad? Planteaba un sistema único público y estatal de salud, planteaba que había que hacer vivienda, planteaba que se iban a eliminar la AFAP, planteaba que se iba a eliminar el modelo celulósico forestal, y cuando Valle llamó a Tabaré Vázquez, doctor, ¿qué hacemos con Bondia? Le dijo, dele para adelante, doctor. ¿No? Y ahí no empezamos a ir. Entonces, compañero, nosotros en octubre respetamos las posiciones y las diferencias que podemos tener en el marco de la Unidad Popular frente a trabajadores, pero el 26 de marzo, compañero, tiene fundadas razones históricas, ideológicas, políticas, morales para votar anulado, para decirles con total convicción que el 24 de noviembre votamos anulado. Vamos a irnos en hora hoy casi, si no el informativo cada vez más corto. Nos vemos, nos escuchamos de nuevo el domingo a 9:30 y como ustedes saben, de lunes a viernes, de 12:15 a 12:30, la audición del Movimiento 26 de marzo, acá en CX36. Que pasen bien.